Else Matters, otra canción que me gusta bastante, que los criticaron bastante también ahí en la época, que ahora ya nadie los quiere, pero de verdad esta canción, no lo vamos a negar, es una joya, es una obra maestra y tenía que salir en un especial del amor de San Valentín, nada más importa. Entonces arrancamos ya esta noche. Bueno, aquí en Tecpan, Guatemala, está muy frío, es una noche muy... Hay también neblina, un ambiente de verdad que se siente súper rico, acompañado de una taza de café y con estas preciosas baladas. Vamos a arrancar con Boston y la balada Amanda y luego Metallica con Nothing Else Matters. Gracias ahí por la sintonía. Thank you. to say I'm in love with you. forever trust in who we are. No, nothing else matters. Y bueno, gracias a todos los que están uniendo a la transmisión de Metal Kingdom. El arquitecto, me ha ido el nombre, arquitecto, vamos a ver en el chat, arquitecto Rodríguez, así está. Un saludo para el arquitecto, para Malik, que está escuchando desde acá Guatemala, y el vecinito, y también para mi gran brother Marlon Dueñas, que nos estaba solicitando una canción súper rica, de verdad. Qué buen AOR. Este glamour, de verdad. Es una banda de Escocia. Tiene ese toque. Yo lo siento así distinto al AOR gringo. De verdad que se nota. Se nota eso. La diferencia, ¿no? Tanto así como Europe, lo sentía, yo no sé, otro. Algo más, como lo digo, una fineza, siento yo, elegancia, que no tenían las bandas gringas. Esta banda de Escocia, que no había sonado nunca, jamás, aquí en la radio, más música, menos guerra, Strange Ways. Buenísima banda, de verdad. Anótenla, por favor, descarguen ya las canciones. Y esta canción es buenísima. Danger in Your Eyes. Así que va a petición de mi querido amigo Marlon Dreyer. Y mi lingo Lara creo que ya se despertó. Así que un abrazo, un besote hasta allá para la Florida. Donde ya nos está escuchando. Porque ahí estaba dormido y yo decía, ¿qué pasó con Lingo? ¿Qué onda? No me contestaba ahí los mensajes, pero sí me dijo que había quedado dormido, pero ya reaccionó. Y pues después de Strange, ya me trabo la lengua, después de Strange Ways, vamos a escuchar, otra canción que se nos quedó en el especial de baladas. Es Queensrÿche, un grupo, un heavy metal progresivo, que se crea en Seattle, en Washington, en 1980, con el gran Geoff Tate en las voces. Para mí es uno de mis cantantes preferidos de la vida, este señorón. Yo de verdad me quedo con la época de Geoff Tate, Queensrÿche. Qué heavy metal, como les dije, con esos toques progresivos. Qué bonita banda. Esta balada, Silent Lucidity, del álbum Empire, de 1990, y ganó muchísimos premios ahí, nominados al Grammy. Fue número uno en muchos rankings. Preciosa la balada. Bye. Quedémonos ya con estas dos baladitas. Bueno, la otra es así más poquito. Esta sí es balada full, pero la otra es Strange Ways. Búsquenla, por favor, esa banda. Merece la pena. Y la recomendación de nuestro amigo Marlon Dennis. I couldn't do that. Could you do that? How can they do that? Who are those guys?

qué relajación total, de verdad, con esa bella balada Silent Lucidity de Queen Rush, de mis preferidas, de verdad. Como les dije, ese programa es puro relajo, va a sonar de todo un poquito. También ustedes elijan sus canciones, ya me estaban dando ahí unas recomendaciones, otra de Marlon Dueñas que ya va a sonar, y una de Javi Lerma desde México, nos envía ahí una recomendación también. Pero ahorita les voy a poner, porque este programa les dije que va a tratar acerca de canciones que me marcaron más que todo en mi niñez. Me trae muchos recuerdos, ya que ahorita estoy bien deprimida y por eso quería reanimarme, darme ánimos ahí yo solita con la música. Y esta canción yo se la pedía mucho a mi hermano Leonel. Híjole, en el kinder estaba, de verdad, hace 5 años. ¿Cuándo? Él tenía el cassette Open Up and Say Ah, de Poison, del año 88. Híjole, qué tremenda canción esa, Fallen Angel. De mis canciones preferidas también de mi niñez, se la pedía. Me grababa el cassette, si me recuerdo. Ese cassette en blanco, yo le decía, quiero esta, quiero Poison, quiero Motley Crue, quiero Cinderella, quiero Judas Priest. Ya va a sonar Judas Priest, porque también es otra banda que me marcó mi niñez y otras más. O sea, esta noche es de relajo, como les dije, vamos a dar un poquito el power, pero ya van a sonar unas de power que me han marcado mi vida y no tenían que faltar. Bueno, Poison, Fallen Angel, y la otra chulada de canción, ay, qué canción más preciosa, esta de Wasp, The Idol. Lingo ya sabe que me fascina esa canción. Yo creo que está en mi top 10 de canciones preferidas, así sin importar el género. Ahí está esta, The Idol, del discazo The Crimson Idol del año 92. Una banda de mis preferidas, Wasp, de verdad. Híjole, es un heavy metal. Es un heavy, así con toques de glam, pero no el glam, ese chabacán que le llamo yo, no, que era muy aguerrido. Las líricas también muy fuertes, por eso es que me encanta. Y el disco ese, si no lo han escuchado, The Crimson Idol, pues están perdiendo de mucho. Es un disco conceptual acerca de la estrella de rock Jonathan Steele, su ascenso y su descenso. Ahí me recuerda mucho a la película esta de Mark Wahlberg. O sea, bonito, de verdad, todo el disco. Así que ya no hablo más y quedémonos con estas bonitas canciones, Poison y Wasp. Great dinner, Mom. Glad you like it. Dad, there's something I want to talk to you about. Oh, sure, honey. What is it? Well, I've decided to move. Move? Where? To California. And I want to leave on Friday. Out. What? Y me quedé. Ahorita estoy buscando. No, dije, este bloque lo voy a dedicar a una de mis canciones de mi vida, de verdad. Vamos a ver si le suena esto. A ver qué me dicen, qué canción es. Esa guitarra, por Dios. Uy, ahorita tengo la piel chinita. Esta es de mis canciones, también de mi niñez. Estaba pequeñita y es de mis, sí, unos 5 años, también 6 años. Ay, no, qué canción más preciosa. Useless Cross. La voz de Tony Martin. Uy, me deja helada, de verdad. Esta también es otra de mis canciones top. Quizás mi top 10 también ahí está esta, Hopeless Cross. Yo no sé por qué este álbum no pegó, por Dios, qué belleza de álbum. Lanzado en el año 1989. Wow. No sé, díganme ustedes si no les gusta, por favor, esta canción y todo el álbum, de verdad. Híjole, Tommy Iommi, mis respetos ahí. Y Tony Martin, de verdad, no le envidiaba nada. no, qué vozarrón. Es que toda la atmósfera, el videoclip, mi hermano lo tenía en aquellas tapes, ¿cómo se les decía? Estas cintas, estos cassettes grandotes que uno los metía aquí en el VH. Y mi hermano tenía dos recopilaciones así de videos. Ahí venía, todo venía en este video de Halloween, de Metallica, de Megadeth, de Slayer, y venía esta canción. Y yo de verdad la pedí y se la pedí, volví a poner ese video, volví a poner. Y es de mis canciones, de verdad, que me ha acompañado toda la vida y me fascina esta canción. No sé si a ustedes, por eso les digo, pónganme en el chat si les gusta, o solo se quedan así con la época de Ozzy Osbourne o de Ronnie James Dio. Pues yo, Tony Martin, de verdad le tengo mucho respeto a este señorón, a este vocalista. Y vamos a oír, fíjense, en este bloque, la versión que sacó ayer o antier, no me acuerdo, Tommy Johansson o Tommy Rensin, gran músico sueco, que yo lo admiro mucho también y lo estoy ahí siguiendo. Me caen las notificaciones cuando sale un nuevo cover de él, y me quedé verdad alucinada, que hizo un buen trabajo. Para mí el mejor cover que he escuchado hasta la actualidad de Headless Cross de Black Sabbath. Lo hizo muy bien él, aunque si me dan a elegir, yo me quedo con la original, de verdad, Black Sabbath, Tommy Iommi, Tony Martin. Híjole, que está difícil de verdad llegarle ahí a la altura, pero de verdad me encantó esta versión, y por eso vamos a escuchar primero, ¿cuál escuchamos primero? ¿El cover o la original? Vamos a ver. ¿Cuál ponemos primero? ¿El cover pongamos primero? Sí, ¿o no? No, la original escuché. ya no me puede elegir. Pero sí, escuchemos primero la belleza, de verdad, con Black Sabbath. Y luego escuchemos esta versión que ha hecho Tommy Johansson, que como les dije, no se queda nada atrás. Bueno, escuchemos las pegaditas y ahí me dan sus veredictos. Bueno, que me alegro que les esté gustando este programa. Programa que salió así de la nada, de relajo, como ustedes ya pudieron notar. Ahora, no solo power y death melodic. Ahora estamos poniendo otro toquecito. Necesitábamos eso, reanimarnos. Y quiero mandarle un fuerte abrazo a mi amigo Daniel Cosas, del blog Latidos del Metal. Ahí pueden encontrar este programa que ya lo está grabando. Así que gracias, porque ya se está desvelando, de verdad, mi amigo. Ya son, quiero ver, 9, 10, 11, 12. Sí, 12 y pico. Ya es allá en Argentina. Pero él ahí, con todos los poderes, nos hace el gran favor de colocar cada programa en latidosdelmetal.blogspot.com. Gracias, Dani. Y ahí volvemos así, ser muy glamorosos. Ay, de verdad que estas canciones invitan al baile. Qué delicia escuchar estas canciones a esta hora de la noche. Yo con mi tacita de café, todavía ahí estoy dándole con pan dulce para no dormirnos. Híjole, qué bonita esta banda FM, con el gran Steve Overland, que también yo... Híjole, mi hermano tenía, me acuerdo, un disco que venían ahí covers de Iron Maiden con grandes cantantes como Steve Overland, venía Dougie White y otros grandes, y por eso me encanta a mí la voz de Steve Overland. Y gracias, Marlon Dueñas, por recordarme a FM, una banda británica. También se le nota ese hard rock súper melódico, bien elegante, bien rico, como le llamo yo. Y esta canción se llama Talk It Out, y el álbum así se llamó, del año 89, Talk It Out. Qué excelente, de verdad, alternativa. Esta va a ir dedicada para Marlon Dueñas y para el señor Talegas, que le envía saludos. Se me olvidaba, señor Talegas, ¿dónde anda? Si nos ha perdido, de verdad, pero si nos está escuchando en algún rincón, pues muchos abrazos. Y la otra canción va a solicitud de mi amigo Javi Lerma hasta México, White School, que es un heavy metal de Italia, que ya vienen de los 80, que es una banda ya de respeto, con una señorona en las voces, Federica De Boni, una mujer muy aguerrida. A pesar de tantos años, de veras, híjole, se mantiene en plena forma, un heavy power épico. O sea, ese estilo, escuchen ahí, a mí me gusta bastante ese power metal que tienen, muy aguerrido, muy épico. Buenísimo, así que ahí estamos variando, como les dije, hoy se vale de todo un poquito. Así que del hard rock nos vamos a ir después a este power heavy épico. Espero que les guste. Este fue este bloque creado por ustedes. Ese bloquecito fue a solicitud de mis amigos Marlon Dueñas y Javi Lerma. Ahora sí voy a volver a mis orígenes. Ah, pero antes que nada quiero saludar a mi gran amiga Alexandra Ramírez, la guerrera del White Metal, que ya está en sintonía aquí. Nos puso ahí tarde, pero aquí estamos ya con todos los poderes. Así que un abrazo, mija. Hasta allá está San Salvador, que nos está escuchando. Y pues de paso, promocionar el programa de ella, de las White Metal Nights, que van los domingos a las 8 de la noche. Y no te lo perdas, lo mejor del White Metal, solo con la Ale, la guerrera del White Metal. Gracias. Y ahora, bueno, este programa es de relajo total. No solo Power Metal, ahí como escuchamos en el fondo esa cancioncita. Yo sé que les trae muchos recuerdos. A mí me recuerda a mi época del kinder. Así, así de kinder total. Uy, discazo este, el Screaming for Vengeance del año 82. Heavy metal de calidad con Judas Priest. Esta banda británica, fue a la par de Iron Maiden, de mis preferidas de verdad en cuanto al heavy metal. Discazo. Y por eso es que la elegí, como les dije, esta noche voy a presentarles canciones que me han impactado más que todo mi niñez y mi adolescencia. Ya mi vejez, todavía no. Ese va a ser otro especial. Estas son las canciones que me marcaron de verdad cuando estaba pequeñita. Cuando yo detrás de mi hermano, con aquellas grabadoras gigantes que habían antes, ¿no? Los cassettes, los vinilos, así me crié yo con mi hermano, yo detrás de él, como mi papá, él en ese tiempo pues estaba en Estados Unidos. Y yo, mi figura paterna, mi hermano Leonel, de verdad. Y por eso me crié así, desde bebé, escuchando metal, que glam metal, heavy, trash, ahí está mi esencia. Y por eso les quería poner esta canción, que me trae muchísimos recuerdos, de verdad. Electric Eyes, de Judas Priest. Y la otra canción, híjole, esta es una banda de trash metal, que me gustaba mucho esta versión acústica de Testament, de Return to Serenity. Una canción de verdad que, así como dice el título, ¿no? El retorno a la serenidad. Esta canción me relaja y, como les contaba, que esta noche estaba muy deprimida, que no iba a dar programa, por eso que no había anunciado nada. Pero escuchando buena música, no sé, como que me levanta el ánimo y da una bocanada de aire fresco, de verdad. Esta canción también me recuerda a eso, ¿no? Mi niñez. Y les estoy poniendo esta versión acústica porque los voy a invitar este miércoles a que no te perdas Metal Invaders a las 5 de la tarde por WOW TV o por www.wowelsalvador.com, porque vamos a presentar un especial de metal acústico. Grandes bandas como esta, Testament, Wasp, también salvadoreñas como Gaia Metal y otras van a estar vamos a estar programando los videos. Este programa lo voy a grabar desde Chela, aquí en Guatemala, y no te lo perdas, 5 de la tarde. Y pues esta versión me encantaba, de verdad, esa versión acústica. Yo le decía a mi hermano, poneme esa canción que me gusta mucho, aunque fue bien criticado en la época, de veras, Testament, que como le pasó a Metallica, ¿no? Con Nothing Else Matters, al sacar una banda de trash, no puede sacar una balada, que eso es un crimen, es un delito. Pero la verdad, qué canción más bonita. Y les estoy poniendo esta versión acústica para que la disfruten en esta noche. Se tomen ahí una chela o su café, ahí lo que quieran. De verdad que cae excelente. Bueno, vámonos ya con este bloque. Judas Priest con Testament. We'll be right back. and beauty my words can't describe. This rebirth of beauty brings the soul into your light to your eyes. No time for anger, no time for despair. Please let me take you, cause I'm already. Chulada de canciones, a Return to Serenity, versión acústica, pues, de esa hermosa balada de Testament, una banda de thrash metal, pero que también tiene su balada, no solo metálica, sacó ahí sus infames baladas. Ay no, y ahora seguimos con más glamour. De verdad, ahorita me siento como el de una niña de 6 años regresar, de verdad. Híjole, a finales de los 80, principios de los 90, cuando estaba de verdad. Uno, es como les digo, es una etapa que uno está descubriendo que esa es la música de verdad que le gusta a uno, que lo llena, que le da alegría. Yo le pedí a mi hermano, grábame otro cassette, y tenía un montón de recopilatorios ahí, como les dije, de un solo relajo de bandas de glam, de heavy, de trash, que todavía no existía el power en esa época, y me encantaba esta Sangre Azul, de mis bandas preferidas de mi vida, por mi hermano más que todo, y por ese disco que él lo tiene así en vinilo, El Cuerpo a Cuerpo, qué discazo del año 88, híjole, ese es mi disco preferido para mí de Sangre Azul. Pónganme ahí en el chat cuál prefieren ustedes de ellos, y es que ahí vienen mis canciones preferidas, No Eres Nadie, que me fascina, esta Dueño y Señor, que me reencanta, Mil y Una Noches, Dame Tu Amor, la instrumental Alejandría también es buenísima. Híjole, Si Tú Te Vas, ay no, qué disco tan precioso, y la voz de Tony Solo, qué voz de verdad, como les dije en un programa anterior, híjole, como White Snake de verdad en español, una voz súper seductora, muy propicia, ¿no?, para el glam metal. Para mí la mejor banda de glam en español, Sangre Azul, que es una de esas canciones, mejor dicho, una banda que me impactó en mi niñez. Preciosa esta canción, Dueño y Señor. Ay, grandes épocas. Y ahora, ya, de mi niñez, me voy a pasar a mi adolescencia. Ya el año 99, con Tierra Santa, y cuando escuché esta canción me quedé helada, paralizada, de verdad. Legendario, qué disco también. Ya este del 99, ya tenía mis 13 años. Ay, Dios. Me pone la piel chinita, de verdad, pensar de que tantas veces que he escuchado esta canción. Ay, ya quiero de verdad ir al concierto. Espero poder ir aquí en Guate el 17 de marzo, creo que cae viernes, a ver a Tierra Santa nuevamente, que es de mis bandas preferidas. Y pues esta canción inspirada en el cantar del mío Cid. Excelente, de verdad. Cómo narran ahí la travesía del caballero Rodrigo Díaz de Vivar, el campeador. O sea, la narran de una forma tan bonita, condensada. Es que Tierra Santa tiene un misterio, de verdad, que es. Que nos envuelve cada canción, como la narra. Son únicos de verdad. Señor, ángel, mis respetos para este gran vocalista y guitarrista. Así que aquí son dos canciones, una que me marcó en mi niñez con Sangre Azul, y la otra ya mi adolescencia con Tierra Santa. Pónganme ahí si les gustan estas bandas o qué onda. Siempre. Despertó. Bueno, gracias a los que continúan en pie, en sintonía de tu radio online preferida, Más Música Menos Guerra. Estás escuchando el programa Metal Kingdom. Esta noche fue de relajo total, porque hemos escuchado este éxito del glam, del AOR, del thrash metal, del heavy metal, de power. Pero ya vamos a volver a la formalidad, creo que en el próximo programa ya power y death melódico. Pero es que les tenía que poner un programa así, donde pues les compartiera alguna de las canciones que más me han marcado en mi niñez y mi adolescencia, como les dije. En mi vejez todavía va a faltar ese especial, que ya se viene pronto también. Y quería colocarles una banda que nunca se ha puesto aquí en la radio. Es Omen, una banda que también la conocí por mi hermano. Me gustaba mucho. De heavy metal de Los Ángeles, pero no es muy conocida. Esta sí no la conoce casi nadie. Omen, pues ya vienen de los 80, todavía están en la actualidad, aunque ya perdieron, siento yo, bastante, porque el vocalista, este que estamos escuchando ahorita, con una voz única, de verdad, este señorón que se llamaba J.D. Kimball, falleció en el 2003 debido a un cáncer. Estuvo luchando contra este cáncer y pues lamentablemente perdió la batalla. Y actualmente está otro señorón, está Kevin Gochar, que es un buen vocalista, pero si me dan a elegir, de verdad yo me quedaba con la voz de ese señor J.D. Kimball. Buena discografía la que tienen. Si tienen ahí tiempito, busquen por favor Omen. Pueden buscar los discos Battle Cry, que fue su álbum debut, buenísimo. The Curse. Está también este Tip of the Hydra del año 89. Y pues son de esas bandas que, como les dije, se la debo mucho a mi hermano, que él fue el que ahí me estuvo cultivando desde pequeñita. Y me encanta esta banda. Y por eso hay que hacerle justicia, dije yo, esta noche a esta banda Omen. Ya que estoy colocando de todo un poco, pues vamos a poner este heavy metal, que se le nota esos toques más oscuros a esta banda. Muy mística, de verdad, tanto en sus letras, así como en los arreglos que tienen las guitarras, buenísimo. Si no la conocían, por favor, vayan a buscarla inmediatamente. Y la otra banda con la que la vamos a emparejar, nada que ver. Bueno, sí, la línea del heavy, ahí está, Striper. Ay, de mis bandas, de mis amores, amores totales. Desde la intro, de verdad, es esa de las canciones también que le decía, ponémosla, Go With Trust, de mis preferidas. Ay, no, cómo me dolió no verlos en Costa Rica. Ahí la amiga Ale nos puede contar cómo estuvo el concierto. Ahí sí, envidia de la buena le tengo a la Ale, porque ya los pudo ver en vivo. Yo no pierdo las esperanzas, los tengo que ver. Es de mis bandas preferidas. También ahí están en mi top 10. Ahí está Striper, una banda de mis consentidas que me acompañó toda mi niñez, esta banda. Híjole, desde que la descubrí ya no la solté. Híjole, qué voz la de Michael Sweet. Voz arrón la que tiene, qué agudos los que alcanza, o sea, wow. Híjole, toda la banda de verdad. Robert Sweet en la batería. Híjole, el gran Oz Fox en la guitarra. Y pues nos hace falta a mí el señor Timothy Gaines en el bajo. Actualmente está Perry Richardson, porque ya nos habíamos acostumbrado, ¿no?, a este cuarteto de toda la vida. Híjole, esta canción In God We Trust es chulada. O sea, ¿qué más les puedo decir? Albunazo, del año 88. ¿Cuál es su preferido de Striper, de verdad? Híjole, está difícil, porque yo estoy entre In God We Trust y To Hell With The Devil también. Ah, no, Soldiers Under Command también, híjole. O sea, está súper difícil elegir solo uno. Bueno, este bloquecito va dedicado al heavy metal. Un heavy más místico, más oscuro, con Omen. Y luego escuchar un poquito de white metal, bien hecho, con Striper. Ahí se la dedicamos a la Ale, que es la guerrera del white metal. Yo sé que le fascina esta banda también, que es su banda preferida. Thank you. Uy, chulada de canción, In God We Trust. Trae buenísimos recuerdos, una canción que nunca va a pasar de moda. Los amamos, ponemos ahí con Alexandra en el chat. Yo sé que es su banda, creo yo, preferida. Para mí también es de mis preferidas, de mis consentidas de toda la vida. Ay, y sí dice ya, fue hermoso verlos en vivo. Me imagino, amiga, me lo imagino. Y nos puso una imagen que se dio una grande, de verdad, en el concierto. Como les digo, envidia de la buena le tengo a la Ale. Híjoles. Ay, bueno, después de ese bloque de heavy metal, vamos a tener un bloque de relajo con unas bandas que me fascinan. Híjole, esta es de las más solicitadas, de verdad, cuando yo estaba chiquita. Que me la pusieran a morir esta canción de Faith No More, Epic. Así es, Epic. Como dice la canción, como dice el título, buenísima. O sea, tiene de todo esta canción. Ese toque de rap, metal rapeado, alternativo, con funky, con hardcore, con hip hop, con heavy metal. Híjole, una mezcla. Que uno decía, ¿y eso qué es? ¿Qué es? Pero es tan contagiosa, de verdad, esta canción, que a todo, hasta el que no le gusta el metal, le va a fascinar. Este coro es épico, de verdad, épico. Faith No More. Tenía que colocarla, porque esa canción es de las canciones, como les digo yo, de mi vida. Ya les voy a aburrir con estar diciendo eso, pero es que la verdad, una banda muy alegre, como les dije, muy funky, muy alternativa, muy, muy de todo, un poquito de todo. Y la otra banda que elegí para que la acompañara en este bloque no se queda atrás, es Ugly Kid Joey, otra banda también que nos alegra el corazón, y es también una de esas bandas que hacen una mezcolanza de géneros y subgéneros, pero les queda genial. Esta combinaba un poquito también de heavy, con rock alternativo, con grunge, o sea, el toque grunge, ahí está, no se le niega, es una estética. Me recuerdo de este video, Everything About You, grunge al límite, o sea, principios de los 90s, ahí está. También tenía un poquito de hard rock, de funky también, o sea, el sonido de Ugly Kid Joey, único también. Al igual que Faith No More. Y por eso es que me gustó. Dije, no, esta parejita está ideal. O sea, estos no los voy a separar. Estos son dos hermanitos gemelos. Y son de esas bandas que me acompañaron mi niñez. Escuchen el disco America's Less Wanted. El menos buscado de América. Es otro discazo del año 92. Y pues ahí vienen, yo creo que las dos canciones que más les dio éxito a nivel mundial, pues ahí venían esas dos, que es esta, Everything About You, y el cover de la canción Cats in the Cradle, que es una canción country de Harry Chapin y Sandra Chapin, que les quedó increíble. A mí me gusta más el cover de Ugly Kid Joey que la canción original country. Bueno, espero que les guste este bloque funky, alegre, granchero, hardcoreero y de todo un poquito. Este es el bloque de la payasada, le llamo yo, pero las dos canciones son buenísimas, buenísimas. No se duerman porque todavía falta un poquito más. Vamos a escuchar unas cuantas cancioncitas más y ya después sí, a mimir. So good inside, walking the glass. It's so cold, so hip, it's alright. It's so groovy, it's out. Some say I got a bad attitude, but that don't change the way I feel about you. And if you think this might be bringing me down, look again, cause I ain't wearing no brown detail. Híjole, bien millennials nos sentimos, me dice mi amigo Rex Metal Rock ahí en el chat, con este programa. De verdad nos sentimos nuevamente rejuvenecidos y potones. Ay, esta canción, no la tenía que dejar afuera. Ay, esta sí me, ¿cómo les digo? Esta canción me pegó fuerte en la niñez. Ya sé que la hemos escuchado miles y miles de veces, pero como este bloque era así, era mis canciones preferidas de la niñez y no tenía que faltar esta. Uy, desde el intro te atrapa. Desde que la escuché yo pequeñita. Uy, no, de mis canciones preferidas de thrash metal, Symphony of Destruction, de mis consentidas, de verdad. Qué discazo el Countdown to Extinction del año 92. Ahí venía otra canción que le gusta a Edwin, yo sé, Sweet and Bullets. También viene Skin on My Teeth y vienen muchas más canciones, o sea, un discazo. Híjole, ingresó en el Billboard, en la lista Billboard, en la posición número 2, imagínense. O sea, ahí a la par de artistas así poperos y de todo. O sea, fue un boom total ahí. Híjole, en esa época estaba bien de moda Nirvana, ¿quién más? Pantera también con el Vulgar Display of Power. ¿Quién más? Ah, el No More Tears de Ozzy Osbourne, el Fear of the Dark de Iron Maiden, Metallica con Metallica, Painkiller de Judas. O sea, qué épocas más buenas. Que volviéramos, por favor, a inicios de los 90. Híjole, qué bonito fuera eso. Qué grandes épocas. Entonces, como les dije, tenía que colocarlo. Yo sé que es una canción ya bien choteada, como le digo yo, pero es preciosa la canción. Y la otra canción, ay, tenía que poner Iron Maiden, o sea que no podía hacer un especial de mis canciones preferidas y no poner Iron Maiden, o sea, eso era un sacrilegio, un pecado mortal de verdad. Y esta canción me encantaba, de mi niñez. Creo yo que es mi preferida, The Evil That Men Do, con el vuelo de Icarus también, que me encantaba. Yo sé que sí, mi hermano se recuerda. Esas eran las dos canciones. Ah, y Wasted Youth, también esas tres canciones. Híjole, es que el bajo, oh, no. Escúchenlo. Preciosa la canción. Pues esta viene en el discazo Seven Song of the Seven Song del año 88. Un poderoso disco. Híjole, ahí también venía aquella infame que no a muchos les gusta, Can I Play With Madness. A mí me gusta, la verdad, pero que si es un poquito más flojita comparada a esta, ¿no? O a otras, sí, o sea, se queda un tanto floja. Pero buena. O sea, el disco es bonito. Y ahí está, híjole, Steve Harris, como les digo, este bajo tremendo. O sea, cómo resuena Bruce Dickinson en plena forma ahí, la voz de Murray, Adrian Smith haciendo ese duelo de guitarras increíbles, Deacon McBrain en la batería. O sea, grandes épocas, como les dije, no podía faltar tanto Megadeth como Iron Maiden en esta noche. Noche de recuerdos millennials. Let rest through the streets. We dance like a merry. De mis canciones preferidas. Bueno, y ahorita les voy a poner una que se van a enojar unos, pero yo qué, tengo la culpa. Porque es de mis preferidas. Y de chiquita la bailaba. Ya sé, algunos van a decir, ¿para qué puse esa canción? Bueno, veamos quién me adivina cuál es. Yo sé que el video era terrible, qué video más espantoso para Turbo Lover. Y había puesto Electric Eye, pero es que Turbo Lover es otra canción que me impactó de verdad. Yo le juro, ahí la bailaba, todavía la bailo y le consta a Lingo Lara, que me agarra la chiquitiolca cada vez que escucho esta canción. Así que cuando me miren, pónganme ahí Turbo Lover y ya me voy a transformar ahí totalmente. Es la primer canción del disco Turbo del año 86. Muy criticado, ¿verdad? Muy criticado. Porque el ritmo nada que ver, ¿no?, a los anteriores discos. Y el video, que es que el video así odioso. Esa calaverita que salía ahí, una criaturilla ahí toda horrenda que los iba persiguiendo. Pero la canción es que invita al baile, de verdad. Y a cualquier niño le gusta, a mí me consta. Y entonces no la tenía que olvidar esa canción, porque es de las que más me acompañó en mi niñez. Y como les digo, cada vez que la escucho, me pongo ahí a dar mis pasitos. Turbo Lover, le guste o no le guste. Y la otra, otra canción también que de mis consentidas. Ay, es esta belleza del señor Bruce Dickinson. Ay, Dios, preciosa esta balada. Ah. me relaja totalmente, de verdad, esta canción. De mis preferidas, Tears of the Dragon, tampoco tenía que faltar. Esa guitarra, la voz de Bruce Dickinson. Fue el segundo disco que lanzó como solista, llamado Balls to Picasso, ya el 94. Y pues lo graba inmediatamente luego de salir de Iron Maiden. O sea, que todos estábamos en shock. O sea, fue Bruce Dickinson, o sea, un golpe de verdad mortal para muchos. Y lanza esta balada, Tears of the Dragon, que se mantuvo por muchísimas semanas ahí en los top de los top de los top de todo el mundo. Preciosa esta canción, le pegó mucho. El video, este sí, video muy bonito, muy artístico. Nada que ver con el Turbo Lover. Pero las dos canciones me gustan igualmente. Bueno, seguimos con eso y ya luego sí vamos a venir con una solicitud de mi amigo Javi Lerma. No se me duerman, que todavía hay buen musicón aquí en Metal Kingdom. Yeah.

Y se llevó un 10 el señor Bruce Dickinson con The Tears of the Dragon. ¡Qué hermosa canción! Ay, y ahora, no me nada que ver. Escuchen lo que se viene a continuación. Esta no la elegí yo, la eligió, pues aquí un radio escucha que le encanta esta canción. A Lingo también le gusta, así que se la vamos a dedicar a él, a Lingo. Y pues viene a solicitud del señor Javi Lerma hasta México, que tenía que escoger una banda mexicana, Caifanes. Y algo de su disco, Caifanes Volumen 2, que es mejor conocido este álbum como El Diablito, así popularmente. Esta canción pegó porque pegó, la célula que explota. Como les dije, esta noche todo se valía. Así que, imagínense, ¿quién iba a pensar que iba a sonar los Caifanes aquí en Metal Kingdom? Pero esta noche era de un desvergue, como digo yo, un relajo total. Así que va a sonar Caifanes. Hasta México, saludos Javi Lerma. Ahí va a sonar ahorita esta canción, La Célula que Explota. Ya del año 90 esta canción, imagínense, ya tiene bastante tiempito. Y bueno, dije, ¿con qué la vamos a enchachar? Con una que me encantaba a mí, de los 90s también, de una banda salvadoreña, porque tenía que poner algo salvadoreño, algo que me encante, y esta canción me fascina. Uy, desde la intro. De mis canciones preferidas, de OVNI, banda de rock así progresivo, salvadoreña. Mis dos canciones preferidas son Lluvias y esta, En el Reino de la Rosa. Otra canción del año 90, así que por eso quedaba bien bonito. Caifanes con OVNI para relajarnos. Una banda mexicana y esta salvadoreña que me encantaba. Mi hermano me la colocaba mucho. Y también por eso no tenía que faltar esta noche. Espero que les guste este bloquecito noventero. Bien rico cae, ¿verdad? En esta noche. Que no dejo de soñarte. tiempo atrás hace un lugar. Bueno, ya llegamos al final de una emisión más de Metal Kingdom. Espero que hayan disfrutado de este programa relajoso en esta noche. Y me voy a despedir con un bloque, hoy sí, de las canciones que más me han marcado. Pero hoy sí, de Power Metal, voy a elegir solo una, y una de Death Melódico. Ahí sí estuvo muy difícil porque yo estaba. Tenía esta de Rhapsody. Holy Thunder Force, que me fascina. así al igual que Mineral Soul, que es otra que me encanta. Y tenía esta de Halloween, I Went Out, pero dije, a la chucha, me voy a quedar con Stratovarius. Lo siento mucho, esta canción preciosa, Blood Diamond. Estuvo muy difícil de verdad elegir solo una ahorita. Yo iba a llorar de verdad, pero sí, esta voy a elegir de las canciones que más me han marcado. Y Black Diamond, Stratovarius, en cuanto al power metal. Chulada de canción, de las más hermosas que hay de verdad. Y en cuanto al death melódico, otra difícil elección, porque me encanta Amon Amarth. Me gusta muchísimo. Me gusta Brymir, Omnium Gatewing. Pero elegí a Insomnium, que varias personas que me conocen ya saben que es de mis bandas preferidas. Lingo ya sabe, Insomnium. Se ha robado mi corazón, y más que todo esta canción, Heart Like a Grave, el corazón como una tumba. Qué video, de los videos más bonitos que hay en la historia del metal. Si no lo han visto, por favor, después del programa, ahorita todavía terminen lo de escuchar, se van a YouTube y ponen ahí Insomnium, Heart Like a Grave. Qué preciosa canción. Ay no, ya me hinchó la piel, voy a llorar de verdad. Bellezas de canciones las dos. Así que esas elegí, Power Metal Strato y Death Melódico Insomnio. Espero que hayan disfrutado conmigo este programa que salió así improvisado de la nada. Dije, ¿de qué voy a hablar? Pues de las canciones que más me han impactado. Así que muchísimas gracias por la compañía, a todos, a mi Lingo Lara en Florida, a mi querida Alexandra Ramírez, a Rex Metal Rock, a Javi Lerma, el arquitecto. Arquitecto, que ya se me fue. Ay, bueno, arquitecto lo voy a decir. A mi amigo Marlon Dueñas. A mis amigos aquí de Guate. Me han ido también los nombres. A mi amigo Dani Cosas con su blog Latidos del Metal, que nos hace el favor de grabar cada emisión de Metal Kingdom. Así que a todos, muchos abrazos, muchos besos. Nos escuchamos el próximo sábado a las 8 de la noche. Ya un programa así, ya bien estructurado. Ya vamos a ver si de Power o de Death Melodico. Ahora sí me despido, soy Beatriz Menéndez. Y siguen en compañía de tu radio online preferida, Más Música Menos Guerra. Thank you.